también un poco la iniciativa de este archivo nació por distintas cosas, pero también nos hizo reflexionar cómo se construye la memoria, la lucha antirrepresiva y por los derechos humanos y demás. Sabemos los últimos años, digamos, todos los debates que hemos ido teniendo internamente en el campo popular, distintas formas de construirla, formas que algunas entendíamos que restaban más que sumaban, es decir, teniendo distintos debates, y también nos planteamos cómo se construye la memoria, no solo esta. Y vemos que muchas veces las memorias de la lucha se construyen desde un lugar, nadie construye nada desde un repollo, y también cómo queríamos que esta memoria no se construya en un lugar donde muchas veces caemos como campo popular en reconstruir esa memoria, que es un lugar masculino, blanco. Por eso también, como verán en el archivo, no solo se trató de pensar en cómo nos organizamos con el gatillo fácil y demás, sino en las distintas formas y colectivos que nos fuimos organizando contra la represión, ¿no? ¿Quiénes somos las reprimidas? ¿Y cuántas somos? ¿Y qué heterogéneas que somos? Y ¿cómo tratar de tomar un poco todo eso? Eso también estuvo presente en los debates a la hora de armar el archivo, digamos, a la hora de presentarlo y pensar con quiénes nos gustaría presentarlo, cómo nos gustaría presentarlo. Tuvimos un punto de partida muy, muy, muy interesante, que fue tomar una reflexión histórica del compañero Rodolfo Walsh, cuando él habla algo que la mayoría conocerán, de cómo las clases dominantes de nuestro país han procurado siempre que no tengamos historia, ¿no? Que los de abajo no tengamos historia, y cada vez que empiece una lucha, empiece de cero, sin la experiencia previa.